policía. Invasor, la leyenda continúa. Este es Aide. Mírame a los ojos y dime cuánto me amas. Que me estás matando, ya ven, cura este dolor. Desde que te fuiste, todo es diferente. Hoy me siento triste y muero sin tu amor. Sé sincera conmigo y dime de frente si estás dudando de mí. Si fui malo contigo, el perdón te pido. Regresa conmigo. Vuelve que me falla el corazón. Siento un dolor profundo que no lo quita el licor. Me hace falta tu amor. Vuelve que me falla el corazón. Siento un dolor profundo que no lo quita el licor. Me hace falta tu amor. Wiman Bloom, René, el Pele, el Pepa, oye Suzuki y la gente del lavadero. El tiempo pasa y pasa y no vuelves a mí. Quiero tenerte por siempre y no dejarte ir. El tiempo pasa y pasa y no vuelves a mí. Quiero tenerte aquí para hacerte muy feliz. Vuelve que me falla el corazón. Siento un dolor profundo que no lo quita el licor. Me hace falta tu amor. Vuelve que me falla el corazón. Siento un dolor profundo que no lo quita el licor. Me hace falta tu amor. Con mi perreo, Michael, Jason Basile, Negrito DJ. Este es ahí de botando. El tiempo pasa y pasa porque tú me rechazas. El corazón no aguanta, tú eres la que me mata. Es que son tus besos los que me hacen falta. Extraño tus caricias, tu pelo, tu boca. Mamita, tú me tramas, tú a mí me provocas. Tú sabes que sí, tú eres pa' mí y yo soy pa' ti, ya vuelve a mí. El tiempo pasa y pasa porque tú me rechazas. El corazón no aguanta, tú eres la que me mata. Es que son tus besos los que me hacen falta. Extraño tus caricias, tu pelo, tu boca. Mamita, tú me tramas, tú a mí me provocas. Tú sabes que sí, tú eres pa' mí y yo soy pa' ti, ya vuelve a mí. Darwin, Venezuela. El tiempo pasa y pasa porque tú me rechazas. El corazón no aguanta, tú eres la que me mata. Es que son tus besos los que me hacen falta. Extraño tus caricias, tu pelo, tu boca. Mamita, tú me tramas, tú a mí me provocas. Tú sabes que sí, tú eres pa' mí y yo soy pa' ti, ya vuelve a mí. Vuelve que me falla el corazón. Siento un dolor profundo que no lo quita el licor.